A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. La consigna de Libre Descarga es mostrar la diversidad de sonidos que tiene la independencia del rock argentino. Por eso hoy le dedicamos nuestro programa al heavy. Empezamos con Prog Noise y Fem Dragón. Maldecidad de aspecto feroz, aturdida y sin control, destruidos sus cartílagos, tan vacía se quedó, que nadie la estorbe, porque se acabó. Inflamable es tu respiración, tu saliva es como un suelo negro, donde vayas, ahí estaré yo, solo pídelo, seré tu servidor. Pentagón, de hoy pertenecen a Don't Pay Music, una productora que ha editado más de 70 discos que pueden descargarse en forma libre y gratuita en www.don'tpaymusic.com. Suena pura sangre, son del sur de Gran Buenos Aires y su tema Cruel. No soy yo el que no va a volver. No soy yo quien decidió correr buscando su libertad. Solo creo lo que el viento me ha susurrado. Solo veo lo que el cielo quiere mostrar. Oh. Revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Música gratuita en Libre Descarga. La ley Sinde en España es un intento de imponer una lógica de mercado para evitar la libertad de la web. Los expertos advierten que viola la libertad de expresión de los internautas. Matías Botbol, uno de los directivos de Taringa, es muy claro. La ley Sinde difícilmente cumplirá el objetivo de eliminar la piratería en Internet. Eso se hace con nuevos modelos de negocios y no con leyes. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. Y Adrián Barilari y su proyecto solista también nos regala su música en Libre Descarga. Este es el tema que le da nombre al disco, Abuso de Poder. Alguien me lo avisó. Huff, Juan Antonio Ferreira grabó en 2009 un disco en el cual recorre su carrera, con nuevo sonido y en libre descarga. Escuchamos I'm a Wheel on the Highway. Y otro histórico de Rick, Buff, el mítico guitarrista y amigo de Papo, liberó a través de este sello su tercer disco solista, Un Hombre Hostil. ¿Qué has hecho de mí? No lo puedo entender, no lo imaginé, esto podría pasar. Tengo que saber cómo poder resolver esta situación. En este mismo lugar, lo has hecho de mí un hombre hostil. Nada más que un hombre hostil. Arrancar de mí te une el dolor. ¿Qué me haces mal? Y muy lejos de ti, mi guitarra tocó. ¿Qué podría ser un remedio eficaz? Lo has hecho de mí un hombre hostil. Nada más que un hombre hostil. We'll be right back. Rock en Libre Descarga, el quinteto Delirio y el tema que abre su disco debut, Libérate. Para el final, Rotten, la banda del polaco Zelazek, ex bajista de Los Violadores. De su disco debut nos despedimos con Un Día Más. No se olviden nunca que los únicos piratas están en los barcos. Chau. Una mañana que Libre Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre Descarga.